Buenas noches, sean bienvenidos a este Top 9 número 147 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos comenzando, calentando los motores. Aquí me acompaña Moreno Mr. Brown, que ya está ajustando la máquina del Radio Zapote para poder llevar esa transmisión, ese programa número 147, hoy martes 10 de marzo, ya en punto de las 10 de la noche. Estamos aquí para celebrar este Top 9. Doy las buenas noches al Moreno Mr. Brown, que me acompaña. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio del Tube Night que nos acompaña, al auditorio de Radio Zapote. Les damos las buenas noches y la bienvenida a este programa número 147. Y pues nos toca en este mes celebrar o conmemorar también pues el aniversario de Radio Zapote. Y bueno, vamos a tener invitados esta noche, Mystical Bass. Vamos a tener nuevos álbumes. Y bueno, también vamos a platicar un poco más acerca de este suceso histórico, ¿no? Vamos a hablar de la Marcha del Color de la Tierra. Eso fue en el 2001. Aquí hay un comunicado de... Bueno, aquí hay una publicación en La Jornada. Palabras del EZLN en el Zócalo de la Ciudad de México. No venimos a decirte qué hacer ni a guiarte a ningún lado. Venimos a pedirte humildemente, respetuosamente, que nos ayudes. Que no permitas que vuelva a amanecer sin que esta bandera tenga algún lugar digno para nosotros, los que somos del color de la tierra. Estas fueron las palabras de todo el comité de clandestino revolucionario indigenista ahí en el Zócalo capitolino. Eso fue el 11 de marzo del 2001 y bueno, pues estamos conmemorando este 14º aniversario del Radio Zapote, a partir de pues del cual pues empezaron a surgir una serie de, bueno, esta marcha se alojó aquí en las instalaciones de la ENA y bueno, un grupo de personas ahí se trató de apoyar, ¿no?, a la causa. Entonces pues empezó a hacer radio clandestina, ¿no?, radio alternativa, radio libre, y pues hasta la fecha se sigue haciendo un esfuerzo de mucha banda, muchos esfuerzos colectivos. Pues sí, en 2 horas ya será el día del aniversario y aquí estaremos en el Dub 9, ¿no?, listos para llevar a cabo, ¿no?, esta celebración que... Bueno, que mucha gente ya de los programas que componen el Radio Zapote en el marco de este 14º aniversario empezó a hacer sus programas especiales, ¿no? Como es en el caso del Dub Night, que todo marzo es dedicado, ¿no?, a celebrar, ¿no?, 14º aniversario del Radio Zapote, ¿no? Sí, que mejor aquí que en el Dub Night, pues trayéndole pues todo lo relacionado al dub, con artistas, con músicos, música nueva, información, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir que el Dub Night se te estaba transmitiendo por el 102.1 de FM para todo el sur de la Ciudad de México y más allá, cada día abarcando más poder? También ya está funcionando la Dubcam. Estamos en dubnight.blogspot.com. ¿Qué más, Moreno? Se me escapa por ahí. Ya saben, las redes sociales, ¿no?, el Facebook, Twitter, el YouTube. Ya estamos Pero ahí. Bueno, por mientras también en la página del Radio Zapote, ahí pueden escuchar el audio, ¿no?, el audio del Dub Night. Pues un día como hoy también, hace rato estuvo por aquí Chimal y Dub, ¿no? Sí, hace rato también la banda, ¿no? La banda también, Humadán. Humadán, haciendo esa radionovela que a todos nos tiene ahí pendientes, ¿no? Muy bien, muy buena propuesta. Y bueno, hoy en este número 103, el número 147, vamos a tener música estrenando, ¿no? Mucha música. Sí, como siempre es un gusto acá tener invitados, ¿no? De gran talla, ¿no? Sí, hoy ya no tardan en llegar los Mystical Bass que nos dicen ahorita en un mensaje, ya vamos para allá, ¿no? Sí, que ya vienen estrenando su material. Sí, time to fight. Escuchar un poco de ellos, ¿no? Ya pusimos el sencillo, ¿no? También. Muy bueno, con Danai. Con Danai lo hemos puesto ya. Este era el single ahorita de también se incorpora para hacer single ahora en este 2015. Pero hoy tenemos música de Dawa Hi-Fi, tenemos música de Attili Bandalero y RX, tenemos música de Welders Hi-Fi, tenemos música de Mexican Stepper. Mucha música, ¿no? Sí, pues ya saben, en este número 147, celebrando con toda la familia del dub. Bueno, vamos a poner una primera canción. ¿Qué te parece si ponemos al Jamaiti? Venga, a ver, vamos a escucharlo, imagino, con la combinación con Mexican Stepper. Sí, claro que sí. Vamos a poner esta canción de... Más adelante vamos a tocar el este álbum que nos hizo a favor de llegar Mexican Stepper aquí a la redacción de Dub Night. Es el promo, ¿no?, de que emite Boom One Records. Sí, estuvimos también poniendo la semana pasada el mix de Dub Normal, ¿no?, de este sencillo que se llama Ya Light. Sí, y bueno, vamos a poner esta canción, Ya Mighty, aquí en el Dub Night. FM Radio Dump Show. Pull up. Ya estamos de regreso en este 143, después de escuchar Ya Mighty Feet Mexican Stepper, Ya Life, de este nuevo material que nos manda Mexican Stepper a la redacción del Dubnai. Agradecemos aquí para todo el auditorio y el público del Dubnai. Y bueno, también no se pierdan todas las celebraciones, ¿no?, en el marco del 14º aniversario de Radio Zapote, aquí en el Café Rizoma. Va a haber muchas actividades, ¿no? Conferencias, proyecciones. Sí, estén pendientes ahí. Chequen las actividades. Están en el Face del Zapote. Hay una presentación de un documental el viernes también. Entonces hay fiesta también para celebrar. Así es también. Eso sí, no puede faltar, ¿no? Una magna parranda, ¿no? Sí, hay para celebrar con toda la pandilla. Y bueno, también aquí en el Dubnai pues tendremos algunos trabajos especiales, ¿no? También para el 14º aniversario de Radio Zapote. Estamos haciendo ahí unas entrevistas, estamos haciendo, pues recopilando también parte de la historia, ¿no?, de la estación, sobre todo en el ámbito del reggae, del dub, ¿no? Sí, pues hay una chamba que también ojalá ya se está cocinando, ojalá ya salgan estos días también. Pues como comentas, es acerca de también Pandilla, que ha estado aquí trabajando en el Zapote desde hace, pues bueno, hace un rato, y también ha trabajado y ha estado pues involucrado en todo lo que es la escena del reggae, ¿no? Sí, han sido 14 años. Nosotros como Dubnai vamos para el quinto año, pero en todo este tiempo ha habido gente impulsando, ¿no?, la música independiente, la música autogestiva y la música rebelde, ¿no?, como en este caso el reggae, dub, ¿no? Sí, pues ahí está el caso de Siggy, bueno, el caso del Paquete, que bueno, también Paquete tocaba ahí con la banda de bastantes bandas del reggae, de la escena del reggae en México hace un rato, ¿no? Y bueno, también está Cristian, ¿no? Cristian también, que estuvo aquí participando un poco y también pues ha sido interesante e importante el trabajo que ha desarrollado junto con el colectivo del Rastreando el Reggae, ¿no? Toda una serie de eventos muy importantes. Esperemos, ¿no?, que vuelva a realizarse, ¿no?, porque siempre fue una interesante y muy buena propuesta, ¿no? Sí, pues hasta el momento es como de las más serias en cuanto relaciona a este tipo de ya darlo a una institucional, ¿no? Y pues es muy interesante. También estaría bien invitarlo, ¿no?, aquí al Dubnai para que pues nos platique de todo el trabajo, ¿no? No, ya platicaremos de toda la agenda que tenemos para el mes de marzo, de aquí hasta el 150 y actividades. Vámonos con una canción. Esto es Sangre Nueva. Él es Yalow, siendo programados. Thank you. 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOP y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho siete de Dubnight, ya están aquí los invitados en la mesa de Radio Zapote. Ya estamos escuchando también este material que nos hacen el favor de traer los amigos de Mystical Bass, que se llama Time to Fight. ¿Cómo ves, Moreno? Ya habíamos tocado el single, ¿no? Que era la colaboración con Da Night desde hace unos meses, ¿no? Que nos mandaron el single. Lo hemos estado tocando aquí, ¿no? Y se oye muy bien. Sí, ya la presentación, la esperada presentación con Mystical Bass, ¿no? Y es un gusto también tenerlos aquí en cabina y presentando este material, no compartiendo con el auditorio este nuevo material que se llama Time to the Fight. Bueno, les damos las buenas noches. A Neto y a Israel que están aquí con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches, ¿no? buenas noches, gracias por invitarnos, ¿no? Por el espacio. Aquí, muchas gracias. Chido por estar aquí por segunda vez. Sí, no, ya la anterior vez vinieron a echarse un palomazo, ¿no? Ah, sí, ya tiene tiempo, que será como 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene dentro de eso de que vinieron aquí a la estación? Sí, ya tiene, ¿no? Fue de las primeras de fundación aquí de la estación, ¿no? Del Dubnight. Del Dubnight. Bueno, pero ahora están aquí para presentar esto que se llama Time to Fight. A ver, platíquenos de esto, el nuevo material, Mystical Bass. Pues, bueno, pues, ha sido mucho trabajo, ¿no? Antes que nada, sí, fue una evolución de la banda, de pasar de hacer secuencias y con instrumentos a ya formar completamente la banda, ¿no? Ya metimos batería, teclados, voz, y pues sí ha sido un cambio, pues, grande de lo que hacíamos a lo que después de hacer esta grabación. Y bueno, ustedes tenían antes de este material un material que estuvo ahí circulando, ¿no? Sí, uno que se llamaba Frecuencias Bajas. Ese fue el primer material que sacamos, y pues sí está más electrónico, ¿no? Es más digital. Y pues bueno, ya seguimos siendo la misma banda y con unos integrantes que ahora ya se agregaron, que viene ya en esta grabación. Sí, a ver, ¿quién era la alineación en ese entonces, la inicial, y ahora quiénes se integran? La primera empezamos con las bases y con melódica y saxofón, empezamos a hacer ahí nuestras rolas y algunos remixes, ¿no? Después se integró el guitarrista y luego el bajista, Toño y Ricardo. Y a veces unas colaboraciones de MCs y así han pasado, bueno, varios vocalistas. Ahorita se hizo como la combinación de hacer las cosas con los Roots Rockers, que bueno, ellos ya habían estado trabajando en otras bandas ya de tiempo, ya tienen un rato también trabajando, pero pues ahorita hicimos esto juntos y se unieron a Mystical Bass, ¿no? Como integrantes. Y ahora comentas en este otro formato, ¿no? Ya en banda. Ajá. Sí, sí. Que sí es un trabajo diferente, ¿no? Sí, cambia mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes yo traía la base, ¿no? En batería y todo eso. Y ahora pues ya soy un instrumento más, ¿no? De la banda. Ya, pues sí, y también bueno, lo que decía Israel, ¿no? Más que nada es una coproducción el Mystical Bass con Roots Rockers. Ellos ya están establecidos como banda, así. Y pues ahora sí que se fusionó y se ensambló algunas de los tracks que teníamos hechos en live, así, digitales. Ya los ensamblamos y salió esta producción y salió muy bien. A mí me gustó mucho porque la verdad está experimental, o sea, pero pues sí tiene, ¿no? Pues la raíz, ¿no? Y me gusta mucho que todos aportaron así como lo que cada quien trae y pues es el resultado. Sí, como músicos, como sus ideas, todo, ¿no? su personalidad. Sí, de todos, ahí está, ¿no? Así, pues ya somos varios, ya creció la banda y de todos ahí hay un pedazo. ¿Con cuál rola les gustaría presentar este material? Estamos, para el auditorio. De hecho, como habíamos hecho una colaboración con Dad Night, escogimos esa para que fuera el sencillo y sacamos un video de la que es la segunda canción y que es Natty Pan, y pues son las que ahorita, las dos que más hemos ya como pues promocionado, ¿no? Porque todavía no empezamos bien la promoción. De hecho, yo creo que aquí vamos empezando la larga ya carrera bien, de sí. La promoción. Bueno, vamos a escuchar esto es Time to Fight a cargo de Mystical Bass. Estamos aquí en Dubnai FM por la frecuencia de Radio Zapote. This is Mystical Bass and Rider Street out to Mexico City. Chances. Bueno, ya estamos regresando al número 647 del Dub Night, platicando y tocando esto ya que el Mystical Bass, muy interesante que la propuesta que están presentando ahora, entonces ahora ya uniendo también esfuerzos ahí con los Root Rockers, ya convirtiéndose ahora en Mystical Bass como en una banda. Pues sí, como bueno, ahorita comentábamos, todo se dio, pues se dio así, ¿no? Todo fluyó. Y todos se involucraron mucho, ¿no?, en la producción del disco, tanto de Mystical Bass como de Roots Rockers. Y pues, no sé, bueno, a mí me gustó mucho el resultado, ¿no? La verdad, pues sí, quedé muy satisfecho, ¿no?, con el resultado de todo el trabajo. Fue un trabajo, pues, de varios meses y pues sí fue una buena chamba, pero pues ya que vimos el resultado, yo creo que todos pues sí estamos pues muy satisfechos. ¿Cómo ves, Isra, tú a ti? ¿Tú qué puedes darnos de darnos tu opinión de esto? Pues fue algo que pues no muy planeado, pero que al final de cuentas se dio, ¿no? De hecho se dio por lo de un concurso de bandas. Que fue como pudimos sacar el disco, que bueno, sacamos ese lugar, ese premio del disco, y así fue como se dio todo, ¿no? ¿De ahí pudieron obtener ahí los recursos para el estudio y eso? Sí ya fue un concurso del Injuve y ya ellos nos pusieron el disco y la maquila. Y la producción. Entonces de ahí se dio. ¿Cuántas piezas son las que se imprimieron? Es un EP, solo fueron 5. Y pues bueno, es que era un concurso y el primer lugar, nosotros no quedamos en primer lugar, por eso nada más fueron 5. Ajá. Y el primer lugar sí era todo el disco. Pero bueno, ahora pues sí, yo también ya tenemos unas fechas ahí con unos festivales que va a ser Injuve, pero todavía no tenemos la fecha exacta. Bueno, ya más adelante sí hablamos de eso. Bueno, entonces como, bueno, la onda fue que así fue como invitamos a ellos, ¿no?, nuestros amigos, a participar para poder tocar ahí juntos, y juntos fluyó todo, ¿no?, todo el trabajo, todo. Pues todo este disco. Ahora también, o sea, aquí también ya grabaron baterías y toda la cosa. ¿Tú? Todo, sí. Todo. Batería, bajo, guitarra, teclados, voz, 2 sax, 2 voces, metales. A ver, cuéntanos un poco más de la experiencia en el estudio. Pues la verdad, pues el estudio, pues no muy bueno, ¿no? Pues también ahí donde trabajamos la gente, pues muy, muy, muy amable, muy profesionales. Y pues hasta nos envolvieron, ¿no?, en ese ambiente de que yo hasta llegó un punto que vi a todos que pues muy exigentes, ¿no?, a la hora de grabar y de escuchar. Y eso, pues eso me agradó mucho, ¿no?, porque siento que pues sí, por eso es que salió el material así. Porque todos se involucraron así, demasiado, y pues muy exigentes, ¿no?, a la hora de grabar. Hasta no importaba, ¿no?, hasta que quedara, no importaba, salíamos a qué hora, ¿no? Como a las 2 de la mañana, algo así. Sí, diario salieron. Sí, diario, la verdad fue una chambota, pero pues ya como muy satisfechos, ¿no?, con el resultado. ¿Y cómo escoger las canciones, esas 5 canciones de toda? Bueno, pues ya Mystical Bass tenía un buen repertorio, ¿no?, de canciones. ¿Cómo escoger estas 5 nada más? Pues también escogimos, pues obvio, canciones que no eran del primer disco que sacamos. Y algunas que ensamblamos con Roots Rockers. Y pues de las pistas que teníamos digitales, como comentaba, las pasamos, las ensamblamos, ¿no? Las pasamos así con batería. Y, sí, ya nada más las usamos de, como de maqueta. Como maqueta, ¿no? Como guía. Y sí, pues sí, sí fue difícil también a la hora de escoger, pero sí, ahora sí que las que sonaron mejor fueron las elegidas, ¿no? Porque sí ensayamos varias con la banda. ¿Y cuándo tuvo a luz este material? ¿Cuándo salió? Salió el año pasado, a finales, ¿no? No, salió este año. A principios de este. ¿De este año? Ah, sí. Okay. Ahí trae, de hecho, la fecha que salió como a finales del año pasado, pero es porque se tardaron mucho en entregarlo. Entregaron, sí. Y entonces, bueno, ya ahorita también van por a hacer... también tardamos, como no podemos movernos mucho y así, porque ya sabes cómo se tardan. Bueno, y están dando la primicia, ¿no? También. Pues sí, de hecho aquí estamos. No lo hemos presentado en otro lado. También promoción. Van a hacer una serie de difusión y promoción, ¿no? Sí. Yo también lo escuché en Revolución, ¿no? Sí, el track. El track del sencillo, ¿no? Nada más. Pero así. Material. Ajá, todo el material. Pues sí, que vayamos, que nos entrevisten, pues, ¿no? Bueno, entonces escuchamos la segunda canción, Natty Punk. Sí. Bueno, para todos los auditorios del Top Nights, es el Natty Punk. Mystical Bass aquí en cabina. Bueno, estamos regresando aquí al Dub Night. Estamos platicando de este número 147 con Mystical Bass, que después de varios meses regresa presentando este EP y nos están contando toda la historia de la manufactura de este EP que se llama Time to Fight, que tiene un sencillo con Danae de Italia que se llama Time to Fight. Escuchamos Natty Pong. ¿Y quién es el chavo que cantó el vocal? Se llama Dennis Lauchor. Y pues ese que últimamente ha estado pues participando, ¿no?, con nosotros. Ha estado ahí cantando. Sí. De hecho, tenemos de los 5 tracks del EP, 3 son con su voz de él. Y cuando pues tocamos en vivo, el ese que hace, bueno, la voz, hasta, bueno, ahorita ha quedado así. Entonces ahora, ¿les gusta más y la mutación ahora que tienen ahora el Mystical Bass ya con banda y todo? Pues sí, bueno, para mí fue una experiencia diferente, ¿no? Yo la verdad, pues yo me dedicaba a la música electrónica y sí, para mí fue mucho aprendizaje. Me encantó la idea. Estoy muy contento con todo eso. ¿Y ahora qué has pasado a tocar ahí en el Mystical Bass? Ahora ya sin la base y todo eso. Sí, no, pues ya como un instrumento más. Todo lo que se oye ahí. Efectos. Ajá, y con sampleo y los sintetizadores también. Aún así tratamos de que no se pierda también. De la esencia. Del dub y los efectos y todo, ¿no? Junto, ya mezclado con instrumentos acústicos y las máquinas, pues se puede hacer muchas cosas bien chidas. Sí, ya, sí, me imagino. Sí, pues de hecho así se dio la fusión a la hora de la grabación y de ensamblar las canciones. Sí. Y bueno, también pues mandamos un saludo ahí al Scory, ¿no? Los otros miembros de la banda, sí, ¿no?, que no pudieron venir. Mi Scory toca el bajo. De hecho, esa rola de Natty Pong, el autor es Scory, de todos, es trabajo de todos, ¿no? Me encanta que se involucraron todos así cañón. Y también Toño, que está en la guitarra. También, bueno, Denny, que es la voz, está Eric, otro sax. Sí, Eric. También está Servando, Pech, que bueno, ya también ha participado, tiene mucha experiencia, ¿no?, ya en otras bandas, y teclados. Y Rogelio Morales en la batería. Que es finalmente, ¿no?, como ustedes dicen, el baterista es el, bueno, ya es... Sí, pues ahora es otro formato completo. Sí. Y bueno, pues él también ya tiene mucha experiencia, ¿no?, en otras bandas. Y bueno, qué diferencia, ¿no?, de ahora, de la primera vez que vinieron, ahora ya presentando un material, ya con otros panoramas, ¿no?, otros horizontes. Sí, pues es el tiempo, y bueno, más bien el trabajo que se el trabajo, ha hecho, sí, en el trabajo. Tiempo. Que... Entonces para mayo ya están empezando por ahí a hacer una fiestecita por ahí. Yo creo que ya desde este mes a finales, ajá, las fechas, ya empezamos a tocar, pero así oficial, pues va a ser en el Alicia, pero no nos han confirmado la fecha, es un hecho ya. Sí, de hecho van a estar varias bandas de dub. Sí, porque como la es pues por el foro, ¿no?, que es muy, muy solicitado, entonces nada más estamos esperando eso. De hecho, vamos a empezar a tocar desde el 20 de marzo, vamos a estar aquí en el Centro Histórico, en un lugar que se llama El Cerrojo, Centro Cultural El Cerrojo. Ahí para que vayan a vernos, ahí va a estar Trasfondo y va a haber un cover de 50 pesos en El Cerrojo, el Centro Histórico. El 22 vamos a estar en el After, ahí en esa esquina, Avenida México, esquina Laguna de San Cristóbal. Es el evento que va a estar Zion Train y Radical Guru. Era el 12º aniversario de Mystic Revelation. Sí. Ahí no va a estar mortal, ¿no? Mr. Sebre, Radical Guru, Zion Train, Mystical Bass, Aliens. Bueno, un montón de gente. Bueno, qué bueno también por ellos, ¿no? Sí. Ahí van a estar ustedes ya tocando ahí con... Ya, pues sí. Banda total y todo. Yo creo que sí. Sí. Muy bien. Soy también muy interesante, ¿no? El 10 de abril vamos a estar en el Zapata Vive en Cuernavaca. Ahí en el Zócalo de Cuernavaca. Muy bien. Y está en Iztapaluca, en mayo, en el Wizard. Y hay una por confirmar en abril en el Ghetto. Ajá, sí. También es un hecho, nada más ver la fecha. Sí, ahí vamos a subir la información ahí al Face. No, pues muchas gracias por venirnos a hablar así, el primer medio de que vienen a presentar el disco. También a la gente que ya está viendo aquí por la Dopcam, aquí ya lo tenemos. Traen unos, ¿no? Para la gente, sí, el auditorio del Dub Night. Miren, aquí los traen, no nos engañamos. Bueno, hay que hacer una pequeña trivia para que la gente pueda responder. Miren, aquí está el Zapotitel, 62815468, ¿no? Pues sí. A ver, entonces vamos a poner algo, ¿en qué año inició Mystical Base? Así una pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues mejor dime, sí. Una rola del primer disco, ¿no? Cámara. ¿El nombre de una rola? Ajá, del primer disco. Digan el nombre de una rola del primer disco que se llama Frecuencias Bajas. Ajá, sí. ¿No? Que muchos lo tenemos, ¿no? Por ahí, ¿no? Todavía, ¿no? Sí. Y sí se tocó también ahí. Sí, sí. Fueron buenas canciones. Y bueno, entonces si usted nos dice alguna canción del primer disco, se lleva un nuevo ejemplar de este disco. Vamos a escuchar una nueva canción. Esta canción se llama Marea. Estamos en el Dub Night, regresamos. Then change the night, and I'm quiet, and I lose my Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Ya estamos de regreso después de escuchar este tema, Marea, del disco Time to Fight de Mystical Bass, aquí en el Dub Night. Pero recordamos que para el auditorio del Dub Night, Mystical Bass tiene 3 discos. Agradecemos pues que nos hayan dado este obsequio para el auditorio del Dub Night. Y ya saben, solamente pues marquen al Zapotel y pues díganos una canción del material anterior de Mystical Bass. Frecuencias bajas. Y a ver, una pregunta, ¿qué de frecuencias bajas a este material qué pasa con el Mystical Bass? Y ahora, ¿qué puede ofrecer a la escena, ¿no?, del dub, que va creciendo, ¿no?, cada día, ves, va creciendo, y ahora con esto, a ver qué. Pero lo grabamos en un estudio casero de nosotros y solo, pues como te decía, nada más usábamos algunos instrumentos, ¿no?, como el saxofón, la melódica, lo que es la base dub. Ahorita lo que pues puede ofrecer la diferencia de como tanto producción como arreglos y bueno, pues está mucho mejor en todos los aspectos, ¿no? Es un poco más profesional. El frecuencias bajas sí lo que tenía, sí que era más instrumental, ¿no? Ahorita que estas versiones de son cantadas, pero bueno, o sea, no se pierde aún, no tenemos por qué perder también como lo que te decía, ¿no?, de esa esencia de usar las máquinas y eso de esos efectos y ese y el dub, ¿no? O sea, de hecho también en vivo tenemos planeado pues seguir tocando las rolas de frecuencias bajas ya mejoradas y ya tratando de darle pues un mejor sonido, ¿no?, tanto con la banda como con las máquinas. Pero sí, como que no sé si hay diferencia, ¿no?, cuando la batería es análoga, no. Que cuando es digital, ¿no? Digital, ¿no? Como que algo pasa, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, aparte, lo que también, bueno, me late de Roy, baterista, también aparte trae un octapad, ¿no?, de la batería, entonces también pues le da ese sabor, ¿no? Saca sonidos, pues también, ¿no?, los combina y con efectos. Trae una octapad de Roland que pues, trae para meter así efectos, ¿no?, en las percusiones o los sonidos de batería. Los funciona muy bien, ¿no? En vivo, pues sí, es parte también de los efectos de batería, así los hace. Y pues sí, obvio, en una batería digital, pues es que, bueno, son diferentes frecuencias, ¿no? Una batería digital tal vez puedes llegar a los graves pues, más prácticamente, ¿no? Yo creo que a eso, no sé, ¿te referías? Sí, también el pulso humano, ¿no?, también te da otro, digamos, otro toque característico, es que, del análogo, ¿no? El pulso humano, ¿no?, el ritmo humano. Sí, es que son cosas, ¿no? Por ejemplo, por una parte, pues tal vez sí, ¿no?, un bombo digital, llega más fácil a una frecuencia así, ¿no? Pues lo que quieras. Pero de por otro lado, también, como dices tú, pues sí, también esa parte humana, pues es única, ¿no? Así tiene sus cada parte, ¿no? Sí, la onda que ya combinadas es lo que le da tal vez ese toque chido, ¿no? Sí, pues de hecho el disco está muy experimental, ¿no? Tiene partes de electrónicas fusionadas con la parte acústica. Y pues sí, la mezcla pues a nosotros nos dejó muy satisfechos, ¿no? ¿Cómo salió? De hecho, cuando teníamos la idea de aterrizar el desensamble de las canciones, pues no sabíamos qué resultado iba a haber, ¿no? ¿El máster, por ejemplo, de este disco lo hicieron ahí mismo en ese estudio? Sí, el estudio se llama Primitive Records, ahí fue donde grabamos. A ver, platícanos también un poco del arte. ¿El arte? El diseño. El arte lo hizo Héctor, T-Virus, él es un diseñador que también tiene... Él luego diseña para las producciones de Marco, de creación, ¿no? Y él también tiene su proyecto de música, de hecho él toca trans, ¿no? Sí, música electrónica. Bueno, música electrónica. Él no hizo el diseño... Y bueno, ya nada más entregamos el diseño y en el estudio se encargaron de todo y de cubre, ¿no? Pero sí quisiera recalcar del estudio, la verdad, pues aprendimos mucho, ¿no? Porque trabajamos con gente muy profesional que ya tiene muchos años, ¿no? En esto. Y, pues, de hecho, hasta le fuimos a aprender, ¿no? Aparte de grabar y... Sesiones intensas y muy y muy recreativas, ¿no? Lúdicas, ¿no? Aparte fuimos a aprender mucho, ¿no? Gente que ya tiene mucha profesional, otro toque, ¿no? En la escena. Oye, bueno, vamos, han empezado ya a llamar para pedir los discos. Agradecemos a la gente y bueno, vámonos con una primera canción, ¿cómo ven? De una cuarta y última casi canciones de las que traen, la última del bloque. Esta se llama Camino de Zion, ¿no? Que dicen que es la última cantada, ¿no? Sí. Cuatro cantadas ahora. Ok. A diferencia del primer disco que todo era instrumental, ahora cuatro cantadas. Sí. Bueno, entonces ya empiezan a llamar para los discos del Mystical Bass. Muchas gracias a toda la gente, a todo el auditorio. Aquí todavía quedan dos, solo llama 6281-5468 el Zapotitel. Vamos a escuchar esta canción. Mystical Bass está aquí en cabina. Un ser visión y un ser conté, por no tu punale. Pa kite moun kapale paske se sa pou fon rive. Nou bon sel misyon sel vizyon pou nou avanse men nan yo di. Pa kite nou kapale paske yo pren pou yo avanse nan je pou yo kapap vin deranje. Nou bel pres pou kap gade yon pal vason. Pa kite yo kapale paske nou toujou sel vizyon pou sal ni yo di paske son revolution. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Este es el 147 del Dub Night en el marco del aniversario del 14 aniversario del Radio Zapote. Estamos aquí con el Mystical Bass, que tuvimos un largo segmento con él, con ellos platicando de, pues, este es su nuevo disco, muy interesante, Time to Fight. Dimos un recorrido por las cuatro canciones, ahora presentándose ellos con toda la banda, en una nueva fusión que tienen, una nueva alianza que tienen, y ahora están muy gustosos de presentarlo. Tienen ahora ya también canciones con versiones vocales, toda una transformación. Y justamente platicábamos, ¿no?, de aquella vez que vinieron hace ya varios años. También, pues, han cambiado muchas cosas. También el Dub Night ha cambiado, ¿no? Moreno, Mr. Brown. Decían ellos que en ese entonces que ellos vinieron, y que, bueno, ahorita más o menos recordamos la fecha por ahí, si tenemos el dato. Sí, pues nos fuimos después de que, pues, eran como que los tiempos, ¿no?, de las sesiones en vivo, porque todos vinieron y hicieron la sesión, ¿no? Sí, eran sesiones que terminaban 1 o 2 de la noche. También empezábamos un poco más tarde. y ya en lo que entrábamos en calor, pues ya nos quedábamos pues con los invitados, ¿no? Siempre. Siempre hasta morir 2-3 de la mañana. Sí, pues, de hecho a veces me tocó ver unos bien chidos también, ¿no? Con Brain Damage. Perdón, Brain Damage, sí me llegaron. Sí, los también. Los ODG también. Ah, sí, claro. Fueron sesiones largas, ¿no? Bueno, sé. Fueron buenas épocas, ¿no? Pero ellos, ¿en qué? ¿Ya habrán venido en la nueva época del Dub Night? Yo creo que sí, ¿verdad? Ellos ya fueron de la nueva época. Sí, creo que es de los primeros, como el 6, algo así. ¿No? Ah, no, exacto. Si sí, de los 9, de entre enero y febrero del 2012. Tienes toda la razón, Moreno, Mr. Brown. Fueron de los primeros, de los primeros de aquellos. Y ahora ya, 2015, 140 y tantos programas después, ¿no? Sí, ¿no? Ya también se escucha pues la evolución de Mystical Bass. Su sonido, ¿no? Y bueno, sí. Antes de que se nos vaya, nos hablaron de Chiapas, ¿no? Mandamos un saludo a este... Abraham, que desde Chiapas nos pidió su disco del Mystical Bass y se lo vamos a mandar, ¿no, Moreno? Sí, se lo vamos a mandar gustoso hasta Chiapas. Porque también llamó al Zapotel, respondió la pregunta y hasta allá le vamos a mandar el disco, ¿no? No, pues sí, ya... No, sí, luego las cosas, ¿no? O sea, el Dub Night se escucha en varias partes, ¿no? Del no, país, sí, ¿no? Qué chido. Sí. Fíjate que hace rato que ahorita estábamos ya viendo que decía, bueno, Rebel Eye estaba promocionando ya el programa El Perú, porque todavía la otra parte del programa, pues vamos a tocar pues los discos que vamos a estrenar esta noche, ¿no? Sí, también saludos a ya, ¿no? Y a Álvaro, que también pues ha venido también bastantes veces, aquí ya lo hemos tenido, pues presentando y difundiendo música, y ahora el Dub Night por allá también, que vamos a estar tocando material más adelante. Pues bueno muchachos, pues muchas gracias de que hayan venido a la estación a presentarnos este material. También cualquier cosa así de relacionado a la presentación oficial, nunca duden en pues mandarnos el flyer para poder reproducirlo, ¿no? Sí, sí, toda la información. Lo que nos faltó, pues ya te lo mandamos, ¿no? Por la página. Sí. Pero ahorita pendientes, ¿no? Porque ahí marzo, abril van a tener presentaciones, ¿no? Y sí, ya es justamente... Podríamos nada más requerir. Sí, claro que sí. Las puedes repetir, por favor, Israel. A ver, también rápido, díganos dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Ah, sí. Bueno, en Facebook estamos como Mystical Bass, espacio Dub. Twitter ya también ya es Mystical Bass. Y también la página de Facebook, que es Mystical Bass en Facebook. Y el SoundCloud. Y el SoundCloud. También está el correo, que es Hotmail, mysticalbass@hotmail.com. Bueno, ahora sí, repítanos las fechas, Israel, que toda la... Este 20 de marzo los esperamos. Ya se viene, ya es la primera que vamos ahorita a tener. Espero pueden ir toda la gente. Es en el Centro Cultural El Cerrojo, en Luis Maya número 53, Centro Histórico. El 22 vamos a estar en Ciudad Neza, Avenida México, esquina Laguna de San Cristóbal. En el 12 aniversario de Mystic Revelation. Ajá, 12 aniversario de Mystic Revelation. Va a estar también Zion Train y Radical Guru, Mr. Zebre, muchas bandas mexicanas muy buenas. A ver, y el 10 de abril, para toda la banda de Cuernavaca, en el Zapata Vive va a haber graffiti, skate, toda la onda. Ese festival se pone... Tenemos una fecha en el gueto también, por confirmar, vamos a estar poniéndola ahí en el Facebook y en Twitter. Y el 2 de mayo en Iztapaluca tenemos también, yo creo, queda pendiente también la fecha de... Que te vamos a mandar la de la Alicia. Sí, la de la presentación oficial. Así es. Pues muchas gracias por haber venido a este programa, por haber estado presentando aquí sus canciones, que se oye de muy buena manufactura. Como tú dices, ya se oye ahí el trabajo, ¿no? De meses ahí en el estudio. Sí, una evolución del sonido del Mystical Bass, ¿no? También en sí mismo. Sí, pues sí, nos reinventamos, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo, sí, buena palabra. Y bueno, también saludo para Scotty Dub. Seguramente nos está escuchando. El Toño, sí, ¿no? El Toño también. Toda la pandilla, el Roy. Toño. Sí, y ahora... El Roy. Sí, los nuevos integrantes, Roy, que ya los conoceremos en su tiempo, ¿no? En su debido tiempo. Campech. Para la próxima, los traen, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, así es. Pues un gusto, como siempre, contar con la presencia. Ya saben, este es pues, el espacio del Dub. No, pues muchas gracias. ¿No? Muchas gracias a todos. Gracias por saludos invitarnos. A toda la gente. Y pues este espacio que pues bien chido, ¿no? De la escena. Y, pues, muchas gracias por el espacio. Y recuerden ustedes que todavía hay dos discos. Solo tiene que llamar aquí a cabina 6281-5468 y nos tiene que decir una canción del anterior disco que se llama Frecuencias Bajas. Nos dice una canción y usted se lleva un disco nuevo de este EP que de tengo. Hecho, una de este nuevo disco sí viene en el, ahí por si... Una pista, una pista, ¿no? Una de las que sonaron aquí. Ajá, esa. Están ahí en el otro disco. Bueno, ya veremos la diferencia después, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ya esta última canción. Esta canción se llama Reborn. A ver, preséntela, muchachos, y con esto. Esta canción, pues es un experimento, ¿no? De todos los gustos de todos los de la banda. Y pues fue el resultado, ¿no? Sí, Israel. es como un, ahora sí que, cóctel, ¿no? De todas las ideas de la banda. Sí, como un bonus, ¿no? Para el EP y pues y todas las ideas de todos ahí mezcladas, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos dejamos con Mystical Bass. Gracias a ustedes. Gracias. Reborn. We'll be right back. 2.1 FM, Raiders are Ponty. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Con este 747 aún no se termina. Todavía tenemos todos los estrenos que nos faltan. Estamos siguiendo ya de fondo a Tilly Bandalero y Artex, lo nuevo de ODG Broad, su más reciente material. También escucharemos más adelante a Dawa Hi-Fi. Escucharemos a Welder Hi-Fi, todos ellos de ODG. Últimamente que ellos no paran también en releases. Y también tendremos los de Mexican Stemper, ¿no? Que finalmente también, fíjate que nos llegó el pack de la disquera de Boomworm Records. Sí, nos llegó el pack de Run and Tell, de ese disco, ¿no? También agradecimiento a ellos, ¿no? Que nos hicieron llegar. Sí, que nos hacen llegar para todo el auditorio del Dub Night. Mucho éxito también para el Mexican Stemper, que anda por las Europas. Sí, así es. Y bueno, los amigos de Mystical Base están aquí también. Le damos un agradecimiento también por haber venido. Le mandamos un saludo al Score y a Toño, que no pudieron venir, que son de los que más o menos conocemos. También al flautista, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo. Le da un saludo. Está en Estados Unidos, ¿eh? Híjoles. Ajá, sí. De hecho, ya es bueno. Vamos a escuchar esto. De un track ahora sí de completo de Attili Bandalero y Artex, los nuevos de ODG. Yo creo que este es el sencillo, se llama Video Game. Estamos en el Dub Night FM, regresamos. Fight. Y estamos escuchando eso de Attili Van der Art X, el último disco de la producción ODG, se llama Melódica Circuit. Attili Bandalero, que por cierto ya se rumora de que él estará otra vez visitando nuestro país en este 2015 junto con Attili Bandalero, justamente con Artex y Attili Bandalero. Artex, que también participó en un disco Toy Story también muy bueno, ¿no? De sí, melódicas. Fue su primer disco, digamos, como solista, ¿no? Porque él vino, ya visitó, incluso visitó la estación como Underground. Underground, ajá. Y luego sacó su disco como Artex, ¿no? El que mencionas. Y ha tenido ya varias producciones. Y ahora se viene esta combinación con Attili Bandalero, que en realidad es un productor de un sello que se llama Brigante Records, que tiene a gente como Joseph Cotton, Don Camilo y Viga Ranks. Pues así es, otro material de ODG, ¿no? Otro material. Sello que también... 10 años ya. Sacan bastantes producciones y también muy buenas, ¿no? Muy buenas, toda la escena francesa, ¿no? Sí. 10 años ya con esta. Pues... Y vamos a escuchar otra cosa de esta disquera ODG Broad, ahora algo de Walter Hi-Fi. Una canción que tienen con Joe Pilgrim, que también visitó México, pero con My Hoop. Vamos a escuchar esta canción que se llama Freedom Fighters. Yes, I Joe Pilgrim in the area, in the world of sound, to teach the youth. Great education to your children. It's time to recognize it. Let's say we are the freedom fighters. We are the freedom fighters. yes, I well a sound system. Digital time, I come again. Yes, I am. So listen up. Yes, I use time, it's time of separation. You got to make your mind, you got to make your decision. Bueno, yo regresamos a este número 147 del Dub Night. Vamos a recordarles también nuestra agenda que tenemos aquí en el Dub Night en todo este mes de marzo, que va a estar pues concurrido. En el número 148 tenemos un programa muy italiano, Moreno. Vendrá a visitarnos un artista Ishdop. Ishdop. Él es italiano, reside en México y toca side dub. Es así, tipo Termine Dub, así. Pues para la sesión del 148, ¿no? Y luego para la del 49. Hay que traer algo, ¿no? Tráete algo, ¿no? Sí, hay que empezar a festejar. Hay que traer, tráete algo para entender la música. Bueno, y después vendrá, también vendrá Dubon Step a hablarnos de la escena italiana. También es un músico y ciudadano italiano que llegó para establecerse aquí en México. Y bueno, ya nos platicará él. Ya habíamos tenido visitado aquí, visitado la estación, y ahora ya vendrá en este... A platicar, a visitarnos. Sí, una entrevista. Después del 149 está la visita de Radical Guru desde Polonia, Moreno, Mr. Brown. Sí, hay que recordar también, ¿no? Todo, vamos ahorita a dar todas las fechas de los eventos. Y pues también vamos a estar celebrando y vamos a estar en compañía de Radical Guru, Mateusz Miller, desde Polonia. Desde Polonia será un honor tenerlo aquí. Como siempre, sí. Vamos a estar de manteles largos en ese número 149. Sí, un gusto, ¿no? Imagínate. Oh, y para el 150, tararán. Tararán. Celebrando los 150 primeros programas del Dub Night FM desde Radio Zapote, el señor Mackie Banton, Dufour Radio. Desde in UK. Y Mr. Sebre también estará aquí. Ah, pues en combinación, ya celebrando, ¿no? Sí, ellos van a estar aquí promocionando el México Tour. Dos presentaciones tendrán ahí, nada más en el Cultural Roots y en el Festival de Semana Santa de ahí de Playa Paraíso. Así es, ahí estaremos, Sound System Style, Moreno, Mr. Brown. ¿Cómo ves? De aquí al 150 nos vamos a ir tendidos. Tendidos, celebrando, ¿no? Este 14 aniversario del Radio Zapote. Y bueno, también hay otra actividad, ¿no? También... pero vamos a hacer en abril, ¿no? Vamos sí. A, junto con, bueno, con los amigos de Mumia, vamos a salir, a sacar un material de Dubwise, ¿no? Dedicado a Free Mumia. Un collage sonoro, ¿cómo se podría decir? Una intervención sonora, un homenaje, Moreno. Un homenaje. Al pensador, a este pensador afroamericano, ¿no? Muy importante. Bueno, vamos a escuchar algo de la siguiente canción. Es nada más y nada menos que el señor Dawa Hi-Fi. Bueno, hay que recordar que este señor, bueno, es un joven, vino aquí a México ya hace algunos años, Moreno, Mr. Brown. Sí, aquí tuvo unas presentaciones, ¿no? Ya no recuerdo en qué fecha. Pero sí estuvo aquí. Sí estuvo por acá, Dawa Hi-Fi. Bueno, ahora nos visita. Ahora tenemos... material nuevo. ODG Prod. El nuevo material. Future Things. Estamos aquí en el Dub Night. Regresamos. We'll be right back. Ese es el Dawa Hi-Fi Bass History. Fue lo que siguió de este nuevo material, Future Dings. Y este, bueno, y como mi norte a Artex está de moda, en este álbum tiene una colaboración con Artex. Artex. No, Dawa Hi-Fi y Artex. Pues el reflejo de la chamba, ¿no? No, aquí, sí, el reflejo de la chamba. Las colaboraciones. Y también la semana pasada, ¿no? Que tuvimos esa producción de Dubiterian y Shaki Norman y Artex, ¿no? También con Melódica. Sí, últimamente ha estado muy tocado en el Dubnight FM. Artex. Bueno, estamos en la recta final de este número 147, pero invitándolos a que estén atentos de todas las actividades que llevamos en el marco del 14º aniversario de Radio Zapote: conferencias, pláticas, documentales, proyecciones, fiestas y mucho más, ¿no? Sí, ya saben, aquí en el Radio Zapote se está celebrando, conmemorando también, pues, combativamente, ¿no?, con ciertas actividades. Y pues los esperamos aquí a que pues le caigan en el marco de estas celebraciones. También a que escuchan, prendan y difundan la radio, ¿no?, la radio libre. Bueno, llegó el turno para este primer track de Mexican Stepper del álbum de Run and Tell, el álbum de remixes. Este es el señor Mr. Zebre, que ahorita agarró a México para, como sede, para trabajar un año sabático, ¿no? Pues ahí está, Mexican Stepper. Remixado por Mr. Zebre. Mr. Zebre. Revelate. Kingdom rise and kingdoms fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Pull up. Bueno, estamos escuchando, ¿no? Este álbum, los remixes de Run and Tell. De Mr. Sebre con Rebel Eye. Muy buen material, ¿no? Y bueno, tenemos ahora disponible para toda la gente que quiera descargar libremente. Por ahí dicen que ya tiene más de 10.000 descargas este material. Y bueno, recordar, promocionar por ahí también a Euphonic, en el label, que es una... Net Label de Chipre, Moreno. ¿Dónde está Chipre? Ahí en Europa, Moreno. Sí, pues desde Chipre, ahí está este material, ¿no? The Phonic Net Label. Y bueno, nos da gusto que también este trabajo de un mexicano y un peruano ahí en Europa tenga pues muy buena respuesta, ¿no? Sí, ¿no? Importante los lazos, bueno, romper las fronteras con esto de la música, ¿no? Y vamos a escuchar otra canción, mira, de este mismo álbum. Vamos a escuchar algo a Triakis, ¿no? Triakis Dub Destroyer. Remix Mexican Stepper Dub Night. Desde Perú representando a la cabeza Crew Sin Mexican Step in the production. Yes. So go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone, Babylon, yeah, you're going down. Boom, then Babylon, you're drawn going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Boom, then Babylon, you're drawn going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Jaffa dies, burning no liberty in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion, take them out of the samba. Lightning and thunder waking up to rise. No liberty in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion take them out of the samba. Lightning out on the waking up to Rasta man. Go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. And tell everyone, Babylon, yeah, you're going down. Ya vaya, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babylon y velas al justo. Ya vaya, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babylon y velas al justo. On time of calamity, Rasta take it over. On time of destruction, Rasta take it over. On time of confusion, Rasta take it over. On time of tribulation, Rasta take it over. Yoba, yoba, yoba, yoba. Bueno, nosotros aquí ahora sí que nada más estamos poniendo unas rolitas significativas de esos álbumes, ¿no? O sea, está la invitación para que los descarguen, ¿no?, de sus respectivas páginas, ¿no? Sí, de ODG, de Boom Records, de Duponic. Hay una infinidad de música y de productores y ahí pueden escuchar y descargar. Esta es una probadita que aquí les compartimos en el Dubnai. Y también ya se viene en este mes, ya se cierra fuerte, ¿no?, con los eventos. De Radical Guru. De Radical Guru, Zion Train. Zion Train, Moreno, Mr. Brown, ¿a cuál vamos a ir? ¿A cuál te tocó ir? Pues estaremos ahí con Naturalia. Bueno, estaremos ahí primeramente en el 12º aniversario de Mystic Revelation. La fiesta, una fiestezota. Una fiestezota. Zion Train y Radical Guru. Y más nada, Mr. Zebre. Y además va a estar que Aliens Red, que Mystical Base, ahí vamos a estar seguros, ¿no? Toda la pandilla. No, y más seguro. Y después vamos a ir a Naturalia. En Toluca. En Toluca, vamos a ir, nos toca ir, mi doble estación, 27, ahí a Toluca. Interesante también, ¿no?, esta forma de cómo está organizando este evento con talleres, ya sabes, difusión. Totalmente al estilo Cultiva Reggae. Y también lo que me sorprende es que, bueno, ahora Radical Guru va a estar en Guadalajara. Bueno, sí está en Guadalajara y muchas de sus presentaciones van a ser aquí. Pues, no te olvides también la de Dub Jam High, que va a ser el 21. Segundo aniversario. Ahí en el Soul Dread. Hace rato platicamos con Chimali Dub y nos decía, no, vamos a ir, corre la información, claro que sí. Ahí está el 21 de marzo también, ¿no? El 21 hay varias fechas. El 21 también toca Zion Train. Sí, aún no sabemos bien la locación, pero ya es un hecho, ¿no? Dicen muchos que Tlalpan, ¿no? Sí, 22 en Radical Guru, ¿no? Allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Ciudad Nezahualcóyotl. Y después ya vendrá aquí al programa el 24. Martes 24, aquí lo tendremos. Y ya para cerrar, el 27... también se va a presentar en Toluca. En Toluca. Y el 28 Xochimilco. Y el 29 una pool party. Yeah. Con eso cierra, ¿no? Pues un gran tour, ¿no? Sí, ya marzo pues se viene con fuerza, ¿no? Sí, qué bueno que termina así, ¿no? Sí, claro. Pues grandes eventos ahí para todos los fans del dub. No, y se anuncian cosas, ¿no? También ya se anunció lo de la visita de Daddy U Roy. Nada más y nada menos. Nada menos. El daddy, ahora sí que el abuelo de todos estos. Sí, ya, nada. De toda la mamá de los pollitos. Parece que su segunda o tercera ocasión, ¿no? Segunda, su segunda visita segunda, aquí, ¿verdad?, en México. Sí, también. Estaría muy interesante, ¿no? Ya eso es para abril. Muchas cosas, ¿no? Mackie Banton, que va a estar aquí. También para abril el Playa Paraíso, ¿no? Fita Warri, que también se oye para abril, ¿no? También. Mayo, Kinalfa. Bueno, son cosas que ya estaremos, ya free también, dicen ya por free. Ahí. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Estamos en la recta final de Dubnai FM número 147. Esta canción, Mexican Stepper, Ya Light, remix de Tube Smith. Y en los vocales, Ya Mighty. We'll be right back. Radio Zapote. Pues ahora sí, Moreno, ya son las 12 de la noche y queremos pues felicitar a todo el equipo que componen nuestra querida estación Radio Zapote por este 14º aniversario. Transmisiones interrumpidas, ¿no? Sí, ahora ya con más fuerza, toda la colaboración de toda la pandilla en diferentes aspectos, ¿no? Como siempre, ahí interviniendo con información, ¿no? Y combativa. ¿Cómo? Con información combativa, digo. Sí, estos 14 años de Radio Zapote, pues, mucho esfuerzo, el trabajo de mucha gente, también para toda la gente que, bueno, que obviamente que llegamos y ya había un antecedente humano, de trabajo humano, intelectual, ¿no? De organización, así, bien grande. Y a todos los que llegamos y nos y sumamos esfuerzos, pues, qué bueno, ¿no? Encontrar ya este trabajo, ¿no? Sí, pues agradecemos a toda esa pandilla, ¿no? Y también los invitamos a que se suman al esfuerzo, ¿no? Sí, también es una invitación que sigan escuchando Radio Zapote, porque vengan muchos años más, a la gente que siga la programación, que esté atenta. De aquí en el Dub Night, en el marco del 14º aniversario, vamos a estar haciendo muchas cosas ahorita, los programas, el próximo programa del 148 a la italiana, el 149 a la polaca y el 150 a la inglesa, ¿no? Y también el 26 de abril estaremos presentando sacando este material que se llama Do Free Mumia, que es música que estamos haciendo para fomentar, ¿no?, el pensamiento de Mumia Abu Jamal, ¿no? En colaboración con Mumia, los amigos de Mumia México, Radio Zapote y bueno, ¿no? Y aquella pequeña cápsula, ¿no?, que ya teníamos pendiente por ahí. Pues esperemos allá que salga la luz en estos días también. Sí, también ya vamos a estar trabajando para poder retratar algo de lo que ha sido la estación en estos años, y sobre todo en el tema del reggae, ¿no? Así que ha estado bien presente, ¿no?, desde siempre. Sí, todo el trabajo de la pandilla, ¿no? Ahí vamos a dar un poco de lo que se ha hecho aquí también en la ENA y en la Radio Zapote. Así es, nosotros ya estamos a punto de despedir este número 147 que se extinguió. Tuvimos Mystical Bass, tuvimos música de ODG, Atili Bandalero, Artex, Wilder Hi-Fi, Dagua Hi-Fi, los nuevos materiales de Mexican Stepper. Mandamos un saludo y un agradecimiento también a la gente de Boom One Records por habernos llegado este pack, ¿no?, que está sonando ahorita de fondo, ¿no? Sí, claro, agradecemos ahí para toda la pandilla del Dub Night, y también pues muchos saludos a toda la pandilla que aún nos sigue escuchando a estas horas de la noche que nos acompaña aquí en el Dub Night como cada martes, aquí desde el sur de la ciudad, aquí con lluvia a un costado de la pirámide de Cuicuilco. Pero ni la lluvia ni el viento detiene el Dub Night, ¿no? No, al contrario. Bueno, entonces también queremos agradecer a toda la gente, a todo el crew que compone Dub Night FM. Un saludo a Famer Dub, ¿no? A familia de Famer, Famer Family. A la madrina del Dub Night. África, Emiliano. Sí, un saludo a todos ellos. Y bueno, también a la corresponsal Eli Dub, que está ya haciendo su papel allá en Estados Unidos. Ya próximamente se va a Europa. Mandamos saludos y abrazos hasta... No, tiene que traer un reporte muy bueno de todo lo que va a hacer en Europa, ¿no? Claro, sí. Esperamos contar con el apoyo también de Eli. Esteban Masaire, ¿no? También. Esteban también, que han sido parte de del Dub Night, que son parte del Dub Night. Ah, Goñi. Sí, al Goñi, fundador del Dub Night. También. Bueno, saludamos un saludo al Search. También a la pandilla del Radio Zapote. Poliéster también. A toda la pandilla. Y ya casi nos vamos a ir con esta canción. También quiero mandar un saludo al Frankie, a Juan Carlos, que siempre nos están escuchando. Están escuchando la emisión del Dub Night hoy ya 11 de marzo, en ya 14 años de Radio Zapote. También quiero mandar un saludo para Katrina Calavera, hasta allá, los rumbos de Ecatepong. Saludos a Katrina, también a Dalia, a Sisman, a toda la pandilla que nos acompaña en el Dub Night, a Caliste Dub también que nos acompaña un rato. Sí, oye, el día de hoy, ¿no? El día de hoy también que tuvimos a un amigo de Chiapas. También a Abraham desde Chiapas. Y vamos a despedir este Dub Night con esta canción de algo de lo que, bueno, de lo que queremos tocar ahora en este 2015, de los singles. Vamos a escuchar algo más de Dawa Hi-Fi. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama... Pyramid del Dub, ¿va? Ok. Eso fue todo, Moreno, Mr. Brown. Nos vemos. Nos vemos hasta el otro martes.